Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 22. Yo soy su el que dirige este podcast. Soy José Receta y les doy la bienvenida. Pues ahora con un tema que surgió gracias a pues un poco la emoción, hype que me generó y también por la sorpresa. Bueno, más o menos sorpresa de que por fin se estrenó o salió el tráiler de Alita Battle Angel, esta película live action que está basada en un clásico manga de los 90s que fue muy bien conocido y muy popular entre todos los que leímos manga en inglés en los 90s, que pues prácticamente era el manga más accesible en ese entonces, el que publicaban en Estados Unidos, al menos acá en México. Y pues es una obra clásica que muchos recuerdan, pero que solo los de esa generación, o sea, actualmente ya muy poca gente sabe de su existencia, sobre todo los de las nuevas generaciones, y más porque pues no tuvo ni tanta publicidad ni tampoco alguna reconocible o famosa adaptación en otro medio que no fuera manga. Pero bueno, perdón por el sonido, por los sonidos desagradables. Empezaré pues contándoles sobre el manga original, que pues su nombre original era Gon, G-U-N-N-M, y que en su adaptación en inglés le pusieron como Battle Angel Alita. De hecho, la versión en inglés fue publicada por Viz Comics. Este manga fue publicado originalmente en 1990. Y pues todo este manga está basado en un mundo postapocalíptico, o sea, ese tipo de mundos donde pues ocurrió una gran guerra, un gran cataclismo que destruyó las naciones y las culturas, y pues donde por lo regular la gente sobrevive pues con los restos, lo que quedó, de forma muy precaria y miserable, y donde pues hay una realidad donde ya no hay ley, o la poca ley que hay es pues más que nada de sobrevivencia. Y pues este manga cuenta la historia de Gali, que es el nombre original de la protagonista y que en inglés se llamó Alita. Pues esta cyborg, que su definición de cyborg es aquel que originalmente era humano y que tuvo varias adaptaciones o implantes artificiales. Y pues este manga empieza con el doctor Aido, un doctor muy talentoso que se dedica a curar, a reparar cyborgs, y que pues buscando por partes, por refacciones, se encuentra pues con los restos de esta Alita, donde su torso y su cabeza pues sobrevivieron, manteniendo con vida su cerebro, y pues él se dedica a reconstruir su cuerpo, y pues de alguna forma él, con la esperanza de pues cuidarla y adoptarla como si fuera su hija. Pero conforme se empieza a desarrollar la historia, pues empieza a recordar como que habilidades innatas de alguna forma, o que vienen de su pasado, donde pues en primera vemos que pues en este mundo postapocalíptico y muy violento, pues quienes mantienen el orden y ayudan a pacificar la tierra donde viven, que le llaman el junkyard, o sea, el chatarrero, tiradero, son los cazarrecompensas que, pues, viven de cazar a peligrosos criminales. Entonces ella descubre que Aido, pues, se dedica a esto, y en contra de la voluntad de él, pues Alita decide, pues, convertirse también en una cazarrecompensas, y resulta que es muy hábil peleando, muy muy hábil, derrotando a muchos criminales con sus grandes habilidades de combate al cuerpo, y al parecer tiene que ver con su pasado. Y pues Aido llega a un punto donde, pues, se tiene que resignar, y le da un cuerpo, pues, más diseñado para pelear. Y de aquí, pues, empieza a avanzar la historia, y cómo esta Alita o Gali empieza a madurar al ir recuperando sus recuerdos de tener una personalidad un tanto inocente, a empezar, pues, ya a recordar y a conocer, pues, la realidad que está viviendo. Y bueno, aparte, este mundo es curioso porque el Junkyard, donde viven, pues, vive debajo de una ciudad en los cielos llamada Tifars o Salem, dependiendo de qué versión hayas visto. La versión de, en japonés, le llama Salem a la ciudad de arriba, y la versión en inglés le llama Tifars. Esta ciudad, pues, es una ciudad próspera, y donde la gente vive aislada del resto del mundo, y pues echa todos sus desechos a esta ciudad donde vemos a los protagonistas. Y bueno, esta historia tiene sobre todo lo destacado que visualmente está muy bien diseñada, muy bien acabada, con diseños tanto grotescos, horribles y, pues, muy llamativos, tanto también como la tecnología, como la dibujan, desde aquella tecnología toda hecha de desperdicios hasta tecnología muy avanzada y limpia. Y aparte, pues, que es una gran serie de acción, porque en sí la gran parte de la historia, pues, se trata de las batallas que libran los personajes, sobre todo esta Alita, en contra de enemigos cada vez más poderosos, y cómo va descubriendo o redescubriendo sus viejas habilidades de artes marciales de Cyborg. Estas artes marciales, llegamos a conocer que se llama Panzerkunst. Bueno, la saga de Alita como que se desarrolla en diferentes arcos de historia. Primero vemos el arco de historia donde, pues, empieza a ser, pues, descubierta, despertada, y se convierte en una cazarrecompensas, y pues se enfrenta a su primer gran enemigo llamado Zapan, que de hecho va a ser un personaje que más adelante será recurrente. Bueno, y dentro de este arco, tanto vemos cómo se convierte en cazarrecompensas, como también cómo se conoce a su primer amor, Hugo, que, pues, es un chico un tanto inocente, que, pues, vive en las calles y, pues, sueña con comprar su boleto para ir a la ciudad de los cielos, que obviamente es un engaño del mafioso con el que tiene tratos y que al que le consigue mercancía. Después de esto, pues, hay una ruptura por diferentes situaciones entre Alita y Aido, y, pues, la ciudad donde viven, y se separan. Y después, pues, Aido descubre que Alita se metió a un deporte muy violento llamado motorball, donde, pues, ella, donde los competidores, más que nada, se meten a un circuito, puro cyborg, con cuerpos modificados para recorrer a altas velocidades ese circuito, mientras llevan una bola mecánica y dan varias vueltas por esa pista que de por sí es muy peligrosa. Aparte de que el combate, de que la competencia es una carrera y combate mortal, donde pues los contrincantes arriesgan su vida. Y de hecho los aficionados también son muy aficionados a la violencia que esta competencia tiene. Aquí pues la acción es muy dinámica, mucho movimiento, y aparte el diseño de Cyborg se ve muy interesante, porque mete pues todo tipo de variantes creadas para competir en esa pista. Y de por sí Yukito Kishiro, que es el autor de este manga, tiene una gran imaginación para crear todo tipo de cyborgs con formas más allá de lo humano. Por ejemplo, uno de los pues hay de todo tipo de cyborgs, o sea, aquellos que tienen forma de insecto, aquellos que tienen forma de gran mole o cosas así. O sea, es una gran variedad de formas que toman las personas en este mundo. Y bueno, después de esta saga, pues Alita deja la ciudad para ir recorriendo pues las tierras salvajes alejadas de la ciudad e ir descubriendo un poco de su pasado, y también buscar a un personaje que también es muy importante en la historia, el científico Destinova, que poco a poco iremos descubriendo cómo pues es un científico muy talentoso que se dedica a modificar pues los cyborgs y a crear superhumanos y todo eso, pero que también tiene una habilidad muy especial, y aparte tiene una personalidad muy loca, muy egoísta, muy caprichosa. Y pues Destinova le va a hacer a lo largo de la historia la vida imposible a Alita. Primero, todos no sabríamos que él interviene mucho de los sucesos de los que enfrenta a Alita, pero poco a poco iremos descubriendo, y hasta que empiezan a mencionar a este científico, pues que tiene un gran peso en la historia. Y bueno, y toda la historia termina girando en torno pues a la verdadera naturaleza y realidad de la ciudad en los cielos, y cómo pues ciertos personajes claves en la historia tienen mucha relación cercana con esa ciudad. Y aparte pues es esta pues también un poco de pues sí, comparación o debate entre aquellos que son más humanos y aquellos que son más cyborgs, y cuánto a veces algunos pierden su humanidad. Incluso vemos ahí ya cercano al final del manga una revelación que pues choca mucho con lo que pues es el concepto de la humanidad, y qué tan ligado está lo físico, qué tanto podemos considerar que lo físico pueda determinar qué tan humano eres. Sí, o sea, tiene unos giros muy interesantes y muy locos. Pero bueno, vamos a una pausa musical, y ya para ir cerrando este podcast pues con las diferentes variantes spin-off que hubo de Battle Angel o Battle Angel Alita o Bonnie. Así que regresamos.

Pues regresando de este corte musical, pues hablaremos un poco de... un poco, si spoilería mucho, del final del manga y también de las variantes que hubo pues a partir del manga, de este manga original. Pues este manga sí es bastante larguito, claro, no tanto como los de ahora que hay muchísimos muy largos. No, este dura lo justo y tiene un buen cierre de historia. Y este, de hecho, como dije, fue publicado todo el manga por Viz Comics en inglés. Y pues es conseguible y la verdad lo recomiendo muchísimo. De hecho, aquellos que les guste un tanto Berserk en el estilo violento y de acción, pues este es un muy buen comparativo, un manga que va en ese mismo estilo, pero claro, con la diferencia que este es más bien de ciencia ficción futurista y todo eso, mientras que Berserk es más en el estilo de acción medieval, fantasía medieval, perdón. Y bueno, pues un poco más que nada qué cosas se tocan al final del manga de Battle Angel Alita. Pues un poco esa contraposición entre Alita, que es una cyborg completa, y pues este, la humanidad de muchos de los personajes que pues presumen mucho de mantener su naturaleza física humana, no tener ningún implante cibernético. Y pues ahí va a haber mucho ese choque por muchos de los personajes, no solo Alita, sino varios que son importantes en la historia, incluso aquellos que salen ya casi al final de la historia. Aparte de esto, pues veremos o nos revelarán pues prácticamente casi todo de la del pasado de esta Alita, donde pues sabemos de dónde adquirió sus habilidades de combate y a qué se dedicaba antes, o sea, de hecho, por qué tuvo que aprender esas habilidades de combate y de quién las aprendió incluso. Y pues este manga, pues a final de cuentas, como sí tuvo su cierta popularidad, su fama, tuvo algunas spin-offs o continuaciones o variantes. Primero el manga de Ashen Victor, que pues se centra en las competencias de Motorball, y el protagonista, que es uno de tantos competidores de Motorball, que tiene una historia un tanto trágica y dramática en este contexto. Y después pues vemos, sacó Yukito Kishiro otros dos mangas que continuó un poco y expandió un poco la historia de Battle Angel Alita o Gun, con Battle Angel Alita Last Order y Mars Chronicle. Y aparte de pues estas mangas que le dieron un poco, expandieron un poco la historia original, pues también sí se hizo adaptación a anime, en solo dos ovas, dos episodios de anime, que la verdad se quedan muy pero muy cortos con respecto a lo que es el manga. En primera nada más cubren pues el primer arco de historia, cuando Alita simplemente es una caza de recompensas. Y pues solo vemos muy superficialmente y muy inicialmente lo que es el personaje de Alita o Gali. Entonces la verdad nos muestra muy poco y muy escuetamente pues lo que en realidad es toda la historia del manga. De hecho, si ves los ovas, te hace quedar una impresión muy diferente a lo que realmente es el manga. Por eso no recomiendo mucho ver esos ovas, no son del todo malos, pero la verdad es que se quedan muy cortos con respecto a lo que es pues el trabajo original del manga. Y bueno, pues ya cerrando este podcast, pues hablar de, como dije, de la adaptación, pues que de por sí ya tenía, desde hace mucho había mencionado el director James Cameron que estaba muy interesado en hacer una adaptación en película de este manga. Por mucho tiempo lo ha ido mencionando y ha dejado en sus planes esta adaptación, y pues por fin vemos que sale a la luz pues el primer tráiler de esa película. Este primer tráiler como que al principio me dio la impresión de que pues solo iba a tratar esta película de pues del primer arco de historia, cuando Alita se convierte en una cazarrecompensas y pues conoce su primer amor. Pero bueno, ya investigando un poco a fondo, pues resulta que de esta película, y no sé cómo le van a hacer, se ve complicado, van a adaptar prácticamente los tres arcos de historia del principio. O sea, cuando se convierte en cazarrecompensas, cuando se enamora de Yugo y cuando pues se mete a competir al Motorball. Entonces pues va a estar muy comprimido todo, y bueno, conociendo las películas de James Cameron, sí va a tener una larga duración, supongo. Pero aún así, no sé qué tan bien va a salir esta adaptación. Además de que pues siempre hay esa duda cuando adaptan un manga a película, que pues los deforman la serie original. Porque la visión norteamericana de muchas series de manga o de anime es un tanto distorsionada y comprende muy poco la visión que tienen los autores japoneses. Pero bueno, tengo esperanzas en que vaya a ser, que valga la pena, en que al menos valga más la pena, mucho más la pena que ver Ghost in the Shell, que digo, no es mala, pero tampoco fue la gran cosa. Simplemente despertó un hype, pero no pasó de eso. Y espero que sea pues más generalizado el gusto de esta adaptación. Pero bueno, pues esto es un poco para presentarles pues que de qué trata esta serie, este manga, Batalla Alita, pues con el pretexto de que va a salir esta película. Así que pues les recomiendo mucho que lo lean, que lo busquen. La verdad vale muchísimo la pena. Y como dije, si son fans de Berserk, este manga va en ese mismo estilo, entonces les va a encantar. Y pues esto fue el episodio 22 de Poco Común. Yo soy Sose de Z y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.